Comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, buena gente, un buen día y salud. 12:32, la horeta buenísima, el día espléndid. Instalad en la mitad de la semana de este 11 de novembre de 2015. Con siempre está así, Valencia Abierta, en ta casa, en la 97.7 Radio. Benvingut. Hola, Arantxa Ferrer, què tal, artista? Hola, Ximo, molt bé. Com estàs, Pelaïlla? Bé. Has posat el carcell de cuello gordo? Ja, és que, bueno, és una bufanda, ah, no és? Ah, és una bufandilla, és sí, perdona, és que ja suéter finet, però... La miopia, no, els tragos. Una bufanda. Feia frescor este matí ja, un poquet, s'ha notat. Fa bon dia, fa bon horatge, però... El 8 del matí feia fred. Pega allò que diguem la rosaeta. Una humitat molt típica del nostre clima, tot aquest anticicló que ahir ens contava Jovi Esteve, que anem a tindre assentat sobre nostres cabezes, bueno, per lo menos durant tot el que queda de setmana i lo que te rondaré. Bueno, estupendo, magnífic. Els llauradors de la carxofa i el caqui no estan tan contents, però qui en dijo que fuera fácil i que llueve a gusto de todos? Pues no. No, Xina no és la cosa. Està així nosaltres, Sílvia Tomàs, per descomptat. Què tal, Ximo? També estrenando un jersei verde militar. Ja sí, vais les dos un poquito, sí, vais sí, les dos així el... un poquito como... És un color que m'agrada moltíssim. I... Sí? Sí, i és un poc neutre, eh? No, no arrisquem molt, però queda bé. No és una indumentària arriscada. No. Una indumentària arriscada. Però cert que sempre és un segur. L'avantatge que teniu sent... tan joves d'una banda i dones d'una altra, que sempre ho he considerat un enorme avantatge en la vida, és que no sent una filla o un fill, en aquest cas de la generació dels 60, no havíeu de passar per el servicio militar. Històries de la... Se'n recordeu de les històries de la puta mili, perdoneu el paraulot, que el jueves, i crec que era el gran Ivà, si no recorde mal, el que pintava aquells monos de històries de la puta mili. Ya a finals dels 80, algunos atrevidos empezaban a decir: no, perdone, yo soy objetor de conciencia. Y se libraban del asunto, pues, fent faenes socials i portant una furgoneta, transportant algun iaio o una iaia d'un lloc a altre, o cuidant algun malalt o algun ancià. Però, nena, en el año 1983, no. Tú decías que no querías hacer la mili. ¿Cómo? L'any abans, el 82, que era l'any que m'haguera tocat, però per si no haguera demanat una pròrroga, que se diu, per estudis, pues m'haguera tocat en pleno golpe d'estado, así en València, con la famosa estampa de los tanques en la calle. Però bueno, eso que vull dir... Ah, i per què ho dia? Perquè l'Ibero m'ha agarrat una mania molt grossa a ese color. Me dic, ¿a qué venia yo contando estas aventuras de l'abuelo? Pues l'Ibero m'ha agarrat gran mania perquè teníamos una nutrida, en fin, indumentària, tota del mateix color. Ese exacte verd que porteu avui. Exacte, que t'haguera tocat Marina, que era blanca, o qualsevol altra. Però los que hacíamos tierra, que era la immensa majoria... Cabo de ingenieros. Vaig arribar a esto. Esto lo tengo yo en mi currículum. Sí, sí, es de China. Y claro, y no me voras una indumentaria de China. Encara, bueno, este pantalón... Bueno, alguna cosa, però... Ara que li agarraran dius, molta tírria, eh? En l'armari de mon pare mai ha hagut una indumentària similar, tens raó. O les botes militars. O sea, a uno que ha fet la mili i s'ha passat més d'un any enfundant-se les botes cada dia, que es posaren de moda en els 90. Sí, tia, sí. Que en cosa. Sí, que cosa, però sí. Segur que les tenies també. Sí, sí, sí. Les de bola de acero que se dien també, que eren... Ai, botes... que horrores de veres. Que cosa més horrorosa. La cosa més horrible del món. Sí, absolutament. Del món. Ara, duraderes, eh? Sí, sí. Les feien ahir amb el Lluçó. Segarra. La mítica Segarra. En efecte, en efecte. Bueno, Bueno, que va, que me están viniendo unas frases, unas cosas. En fi, anem a deixar. Estem en el 2015. Quan se va professionalitzar l'exèrcit? Perquè jo crec que la meva generació va ser la primera que se va lliurar, la del 78, però no estic molt segura. Quan el servici militar va deixar de ser obligatori i es va professionalitzar? Bona pregunta, de Trivial. Ara farem bona pregunta de Trivial. Recerca. Si ho sabeu, podeu enviar-nos un WhatsApp al 627 980336, el WhatsApp de la 97.7 Ràdio. 627 980336. Sílvia Tomàs, pregunta curiosa. I jo també, perquè no me recorde. Quin any va ser en el que el servici militar va deixar de ser obligatori? Sí, jo crec que va cosí... ser a finals dels 80. Perquè tot va avançar molt ràpid. Tu creus? El meu cosí va tindre que fer la mili, i té dos anys més que jo, però ja la meva generació, jo crec que no, jo no conec a ningú. Tal volta era, vull dir, jo crec que feies la mili un poc ja si queries. Vull dir, ah, val. El servici social, diguem, substitutori i demés, ja tenies la possibilitat de dir, vostè què quiere hacer, esto o lo otro. Val. Pues, per personal que podia justificar per estudis i això, devia ser més fàcil, diguem, no, a la mili... I a la mili ja començaven a anar només aquells que tenien la idea de fer una trajectòria militar i ja estava professionalitzant-se. Pot ser primers dels 90, pot ser. És prou més endavant, Ah, sí? Sí, perquè jo crec que la meva generació o l'anterior a la meva va ser l'última que no va fer la mili. Perquè en el 92 segur que anava a la mili, perquè el meu xic va fer la mili eixe any. Ah, sí? Aleshores, i a més estic buscant per internet a veure si trobo exactament... mira, a veure, bueno, no sé si esta font es 100% fiable, pero los últimos que hicieron la MIDI fueron los nacidos en el 82. Caram. Según el que posa así. Por lo tanto, los primeros que se llevaran es de la meua. Caram. Bueno, me pensaba que había segut, que nosotros habíamos segut els últims pringats, la nostra generació, vaja, nascuts en els 60, no pensava que havien segut els pringats que agarraves un any de la teva vida quan tenies això, 18 o 19 anys i escolta, I això? I tot això per un suéter, Tot això vingut per el color d'un suéter. Bueno, avui és dia, és dimecres, estem a mitjan setmana. Ja des de principis de la setmana, la Ola ha tret una edició especial en el tema de la boda d'Eva González i Cayetano Rivera. Però, en fi, comentarem avui que no som homes i dones de costums i mantenim la idea de que dimecres en companyia de Ferran Cano comentem l'actualitat del cuore. Avui tenim una... Esta setmana tenim una protagonista i és que al tornar com se n'ha anat fora la Carbonero, pues com ha tornat perquè li han donat la medalla al mèrit deportiu o al seu home a Iker. Quan dic Iker, no sé per què, sempre m'és Jiménez. Sí, l'altre dia te vaig sentir. Sí. Bueno, enseguida, no sé passa per què res. No sé per què ho associo, no? I això, bueno, la tenim de protagonista avui. Inclús hi ha alguna revista que desgrana el seu look i li posa preu al que portava l'altre dia en la entrega de la medalla al seu home, en la Moncloa. És tot un producte, la Carbonero, pobreta meua. A veure, va sempre magnífica. I jo recorde veure els looks que es posava quan estava embarassada i dir, és que té gràcia, la xica. És que té gràcia, és que se pose el que se pose. I pareix que per molt lluny que estiga, sempre està en les portades i sempre alimenta informacions roses, cosa que me pareix estupendo. Aixina és, i ja que estàvem parlant dels anys 80... En aquella dècada dels 80 va ser quan arrencà un grup, l'any 1983, crec que va ser, arrencava la trajectòria d'un grup que 35 anys després i 2.000 concerts en les esquenes, o en les túniques, més millor dit, després, continuen en actiu i, a més, fan un concert per a recordar alguns dels mítics integrants de la banda. Estem parlant de la banda valenciana... En fin, música pop-rock, erótico, festiva... Los Inhumanos. Los Canallas. Los Canallas. Los Inhumanos. Los Canallas. Mira, jo tinc uns records associats a certes cançons de Los Inhumanos, a més, records d'infància, sobretot a la de Me duele la cara, de ser tan guapo, sí. Me recorda. En un estiu en Canet, no sé per què, tindria jo 8 o 9 anys. I, bueno, cantant... Jo crec que és la primera cançó que me sabia de pe a pa, des del principi al final, va ser ixa cançó. Increïble. I la quantitat d'imitadors que tenien, eh? Sí, en tots els pobles, en totes les festes, n'hi havia algú que feia el playback de Los Inhumanos. Ha sigut playback de falles, vamos, suposa que dels clàssics, no? Sí, sí. Bueno, pues avui estaran nosaltres per a contar-vos que este dissabte fan un concert molt especial reunint a tota la confraria inhumana de tots estos 35 anys. Era una festa molt bonica, ara ens conten detalls. És migdia i 42, per descomptat, anem a donar repàs a l'actualitat esportiva. No, està la cosa molt sosaina del tema futbolero, Ximo. Diu, sí, sí, està sosa, però avui n'hi ha un treball en superdeporte molt interessant del qual volem fer-nos ressò. El gran Andreu Alberola ha fet un informe de lo que pasó en Balaídos. Per què ha hagut este punt de canvi, de inflexió en l'equip? Com és possible que a l'equip de moda, al que ningú havia guanyat en casa, se li guanya 1-5 després de la temporada tan desastrosa que venia portant? Què ha passat en Balaídos? I se pregunta Superdeporte, conjura autogestión? Els jugadors se cansaren de les ordres, seguir les ordres del entrenador, un entrenador certament, en fi, superat per les circumstàncies, i anaren a la d'ells? No és la primera vegada que passa en el València. Ho investigarem, ho averiguarem i vos contarem tot del nou fitxatge presunto, que no l'ha fitxat el València. És un xicón, un extrem peruà que arriba des de Portugal, com no podia ser d'altra manera. Imaginem que serà de la escuderia de Jorge Méndez. Vos contem tot això i més ara, després de pegar-nos una volteta per la nostra galeria comercial. Un minut, per favor. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. El gran evento de la gastronomía llega a Feria Valencia. Degustaciones, catas, talleres, cocina en directo y más de 15 estrellas Michelin. Todo al alcance de tu bolsillo en Gastrónoma. Del 14 al 16 de noviembre tienes una cita en Feria Valencia. Consigue ya tu entrada en gastrónoma.es. Tienes que venir y lo sabes. Los viernes de 11 a 12 de la noche llega tu tiempo Beatle a la 97.7 Radio. Beatles.7. El pasado, el presente, el futuro. Beatles.7 con Ramiro Segreyes. No te lo pierdas cada viernes de 11 a 12 de la noche. La mejor manera de empezar el fin de semana. Y si te lo pierdes, escúchalo de nuevo el domingo a las 10:30 de la noche. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario oficial Mini en Valencia. ¿Estás enamorado del Valencia Basket? Pues sigue a tu equipo en la Eurocup. En la Eurocup. No te pierdas el espectacular viaje a Venecia. Salida martes 8 y vuelta el miércoles 9 tras el partido. Vuelo charter Valencia-Venecia-Valencia. Traslados, excursión y el duelo de la Eurocup ante el Humana Reyes Venecia. Todo desde 650 euros. Valencia Basket. Qué distinta Venecia si me faltas tú. Oye, ¿en serio? ¿Qué pasa, Pepe? ¿Qué pasa? Ay, tío, no me pises, que tengo chanca. Ah, sin querer, tío, ¿sabes? Esto, sí. Oye, ¿por qué no me dejas la llave de tu singa? ¿Para qué? ¿Qué quieres? Para llevarla a una shady. Venga, pero esto es inhumano. Esto es inhumano, venga. Qué difícil, ¿eh? Arranca, Pepe, arranca. Soy pobre y solo pude comprar un singa mil, bastante vulgar. Yo soy pobre y solo pude alquilar un picadero para ligar. Y cuando alguna me quiero cepillar, ya, en mi coche me tengo que apañar. Qué difícil es hacer el amor en un cicamil. Sí, señor, un auténtico himno, toda regla. Esta, o ¿cuál te gusta a ti? Manuel, no te arrime a la pared, que te va a llevar de acá. Las niñas eran más de... Me duele la cara de ser tan guapo. Estaban comentando... ahora, cuando arrancaba, me decía, che, qué veranitos nos pegábamos ahí en Canet, en Berenguer, recordando los más irreverentes, tal vez seáis de... ¿Por qué eres una foca? Otro gran momento de las actuaciones estelares de esta banda. Si eras de pegarle mucho al tema, alcohol también, ríete tú de Ramoncín. Esto sí que es un himno a pegarle al tema cuando había que darle los sábados. Y los más veteranos, pues tal vez seamos de Ana es una negra jamaicana, de Lady Di o de aquel primer EP, Verano Inhumano. Y es que pones la vista atrás y dices, che tú, 35 años, esto es una carrera dilatada, como pone aquí en esto. Pobre, o sea, se ha dilatado durante 35 años. Por supuesto, son los Inhumanos y 35 años después, 2.000 conciertos, y vaya usted a saber cuántas aventuras, están aquí de nuevo para presentarse ante el respetable. Y además con una fiesta realmente muy especial, porque es un reencuentro de algunos de los que pasaron por las tablas de aquellos escenarios, llevando capucha, cantando o haciendo el gamberro en los 35 años de esta formación. ¿Dónde es la fiesta? Píllate una entrada, porque me parece que está a 12 euricos, he podido ver por ahí en internet, en Jerusalén Club. ¡Hombre! Es un lugar mítico donde los haya, ¿eh? ¡Qué cine! Qué recuerdos, efectivamente. Pues junto a otras grandes de lo que llamóse la movida valenciana y la cantidad de gente que han participado, se prepara una fiesta, concierto 35 aniversario. Apunta el sábado, ¿usted cuándo es, Joaquín? El sábado después de cenar, a eso de las 11 abren las puertas y ya veremos cuándo cierran, ¿eh? Sábado 14 de noviembre. Bueno, pues aquí está Sergio Aguado. Ay, perdona, mira, vamos a hacer una cosa. Presentaros a vosotros mismos. Nacho Aguado. Porque voy a quedar mal, seguro, Nacho. Y Roberto Herraiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, encantado de estar aquí. Sergio es mi hermano, también está en el grupo, claro. Está en el grupo también, bueno, sí. y de los comienzos, Alfonso también, bueno, y la cantidad de gente que ha pasado por ahí. Bueno, chicos, que vaya fiesta tan buena que estáis preparando, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, tenemos mucha ilusión, es ante nuestra ciudad, nuestro público, 2 horas de concierto, canciones todas conocidas, además lo hemos hecho un concierto con canciones, especialmente también las que se dieron a conocer en Valencia, como has dicho antes, la de Ana, Verano Inhumano, canciones que igual no puedes cantar en Madrid, pero sí que lo vamos a hacer aquí en Valencia, porque la gente recuerde aquel EP que has dicho del año 83. Era. ¿Con qué entusiasmo, con qué pulsión, con qué fruición llegué a pinchar aquel disco en Radio Gandía FM, a los albores de aquellas FMs, y cuando nos llegó aquel EP fue toda una revolución. Es verdad que había también, era un hervidero también, no solo Valencia, en general, salían cada semana puñados de grupos nuevos, pero es verdad que la propuesta de Inhumanos, sobre todo que fue... parecía que salíais de la película aquella del Nombre de la Rosa, estos tíos que hacen con la... ¿Dónde está Sean Connery? ¿Esto de dónde vienen, no? Causó un impacto tremendo. La verdad es que sí. Sorprendente, ¿verdad? Sí, hombre, era un grupo distinto, muy numeroso, con su túnica blanca, que empezamos a llevar allá por el año 83, 84, con su túnica blanca, y un concepto distinto, porque lo que pretendía, además de cantar sus canciones, era hacerlo pasar bien a la gente, ¿no? Que es nuestro fin hoy en día, y para eso vamos a por todos los pueblos de España, pues aprovechando que son fiestas normalmente, como es lógico, pues para divertir a la gente, y de paso nos divertimos nosotros, claro. Recordando además vuestros orígenes, porque, en fin, según cuenta la leyenda, y se puede leer en vuestra página web, vosotros os hacíais un hueco a codazos en las grandes, maravillosas orquestas a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana, en los descansos, aquí decir, a ver, ¿me dejáis? Eso, claro, era en la playa del Saler, pues las verbenas de, como allí, pues bueno, si querías fiesta, te tenías que ir hacia la zona del Prello, pues bueno, en la playa del Saler, que era muy tranquila, aburrida, pues entonces cuando se organizaban las urbanizaciones, verbenas, cuando contrataban orquestas, pues en el intermedio de las orquestas se le pedía amablemente, con cara de buen chico, por favor, somos un grupo de aquí el Saler, nos dejas cantar. Universitarios, somos universitarios. Sí, un par de cancioncitas y ya está. Al cabo de cuatro canciones, y cuando la canción de Manuel ya llevaba 5 minutos sonando, pues los de la orquesta, y cuando vieron además que se subían al escenario, pues 15 personas, pues los de la orquesta amablemente nos invitaban a bajar. Manuel, pues con la canción. Ya está bien. Es un bucle, puede hacerse. Sí, uy, puede durar eterna. Eterno, puede ser, sí, como sonido de fondo mientras trabajas. Bueno, has comentado lo de la playa del Saler, aunque hay otras versiones, no sé si apócrifas, que los inhumanos nacieron en aquellos principios de los 80 en aquel mítico Pijamarama, donde también aquello era, aquello era un club de egipcios, aquello era, aquello era tremendo, ¿eh? A ver, Pijamarama era un pub de la zona de Pelayo, la sí, época hombre. en la que aquella zona era un boom. Ahí se reunían varios de los inhumanos con músicos de la época, pero eso ya era una vez el grupo ya estaba formado, pero eran los orígenes. O sea, no es que se creara en Pijamarama, pero no, Pijamarama se creó ese verano, y en invierno ya fuisteis al Pijamarama. Bueno, yo entonces no iba, yo era pequeñín todavía, pero ahí es donde un poco se cocinó, quizás como grupo, a efectos de luego sacar el EP este del año 83. O sea, con sería como lugar de reunión. Con ediciones milagrosas. Parece que lo estoy viendo, aquel vinilo. Parece que lo estoy viendo. Sí, sacamos una una edición editorial, editorial también tenía tela el nombre, ¿eh? La idea es que, bueno, va a ser un auténtico milagro que saquemos esto. Sacamos una edición limitada, todas eran numeradas, con 10.000, y se vendió tan rápido que volvimos a sacar otra vez otros 10.000, pero en vez de sacar a partir del 10.001, sacó otra vez de a partir de cero. Con lo cual, alguno que otro se juntó con el mismo número. Oye, si yo tengo el mismo número que tú, ¿cómo es posible? Pues bueno, sí, fue un gran éxito, la verdad, y eso nos ayudó a que al año siguiente pues ya grabamos para la CBS. Nada más y nada menos, ¿eh? Que salió entonces Eres una foca. Y salió entonces Eres una foca. ¿Qué tienen en común? A ver, el personal, ¿qué pueden tener en común? El manager de Belén Esteban, Pablo Motos, Santiago Urrealde, el que todos recordamos aquella caricatura. Me siento las piernas. El mago Peter Pardo, Daniel Diges, el eurovisivo Daniel Diges, y mi querido amigo Rapel. ¿Qué banda tan singular? Eso sería tema de CSI, ¿no? ¿Qué tienen todos estos en común? Pues bueno, que en algún momento pues han subido al escenario de los inhumanos. Por el grupo pues han pasado cientos de personas. Y entonces esta gente pues en algún momento pues ha contribuido al espectáculo de los inhumanos y ha subido al escenario unos más que otros. Rapel, lógicamente, pues hizo una performance ahí, túnica propia o con la vuestra, con la, porque la túnica propia también es muy llamativa, creo que fue con la túnica suya, creo que acabó en hombros de uno del grupo, ahí la subimos en hombros, y Rapel ahí saludando con los brazos en alto, con peligro de caída. Salió. Y luego Pablo Motos, pues bueno, en sus orígenes, el manager de Belén Esteban, Toño Sanchís, pues estuvo bastantes años en el grupo, ese sí que estuvo ahí consolidado. y luego se fue a vivir a Madrid y conoció a Belén Esteban y a todos los demás. Y a partir de ahí se ha forrado ya, el puñetero. Se ha forrado. Oye, yo cuando le conocí, mira, vendía carátulas de... Vendía carcasas de Nokia, sí. Carcasas de... para Irtel. Trabajaba para Irtel ahí vendiendo accesorios y mira tú los accesorios que vende ahora. Bueno, más de 2.000 conciertos en 35 años. Y este va a ser uno muy especial porque, como dices, van a haber, en fin, sorpresas arriba del escenario. Hasta donde se puede decir, sin hacer spoiler, que nos acontecerá el sábado. Sí, bueno, creo que de momento son 53 personas las que subirán al escenario, como la mitad aproximadamente, pues músicos, tanto los actuales como bastantes que han pasado a lo largo de estos años. Y además músicos importantes y valencianos que han pasado pues por grupos como... pues como Vídeo, como Presuntos Implicados, como Glamour, Comité Cisne, etcétera. Entonces, grupos pues bueno, que en un momento dado pues han estado con los Inhumanos y que se han apuntado a esta fiesta para recordar, pues durante 2 horas que estaremos ahí arriba del escenario, pues para recordar viejos temas de la movida valenciana inhumana. Fijaros qué gente de la movida valenciana, de las bandas que habéis mencionado, Nacho. Goñi, Macías... Moles, Nacho Mañó, Víctor Baxter, ellos míticos, polvos de talco, Baxter, que mira que me he divertido con las entrevistas con Víctor también, el gran Chust, el gran Copy, bueno, es que realmente no sé si son todos los que están o están todos los que son. Muchos sí. Luego también, por ejemplo, Nacho Mañó nunca ha tocado en directo con Inhumanos, pero produjo el disco de más éxito, el de 30 hombres solos. Que es donde... sí, ahí es donde está el disco que se vendió 200,000 copias por entonces y es donde el disco que se metió la canción del 5,000 por primera vez, que salió como una canción de relleno y al final acabó rellenando todo el disco. Rellenando las noches de España. Bueno, siguen girando por esas bonitas localidades, pero los veranos de la comunidad y de Allende. Pero yo creo que este sábado 14 de noviembre, a partir de las 11:30, reencontrarnos con las chicas no tienen pilila, por favor, Pilar, otra de las míticas. Yo me quedo con Ana, le tengo un cariño a esa especie de es medio muy, tiempo de reggae. Tiene es un bailonga, sí. Es un reggae, luego al final de la canción la tocamos más a prisa y queda muy graciosa, así. Inhumanos, especial 35 aniversario. Enhorabuena a todos y allí nos vemos. Gracias Chimo. Servicios informativos. Cita en l'actualitat, César Molins, què tal? Hola, bon dia. El govern recurrix davant del Tribunal Constitucional la resolució d'independència del Parlament de Catalunya, com era d'esperar. Sí, l'advocada general de l'Estat, Marta Silva de la Puerta, ha presentat a les 12 el recurs d'inconstitucionalitat. Ho ha fet després de que el Consell de Ministres hagi celebrat avui una reunió extraordinària. En ella s'han acabat els tràmits per tal de recórrer aquesta proposta secessionista i s'ha autoritzat al president del govern per tal de que presentar aquest recurs. Ara es produirà un ple del Tribunal Constitucional que amb tota probabilitat suspendrà aquesta resolució d'independència. Detingut un home de 48 anys que este matí ha disparat en una escopeta a la seva exdona de 39 en Alacant. Sí, l'arrestat havia fugit del lloc després de cometre aquesta suposada agressió. Els fets han produït al voltant de les 8:15 del matí en una casa de camp de la pedania de l'Altet, en el terme d'Elx. El detingut ha admès l'agressió i ha sigut traslladat a la comissaria del cos nacional de policia. Allí està encara a expenses de que passi a disposició judicial. L'arrestat comptava amb una ordre d'allunyament respecte a la víctima, mentre la dona ferida ha sigut ingressada a l'Hospital General Universitari d'Elx, on ha sigut operada. La seva vida no corre perill. Jordi Sebastià dimitís de l'executiva de Compromís. Segons Sebastià, el procés per a concórrer a les eleccions generals del 20 de desembre en Aliança amb Podemos s'ha fet molt malament i no ha sigut fruit d'un debat responsable. A més, Sebastià ha impulsat un manifest per tal de reclamar un congrés constituent de Compromís. De moment ja l'han firmat més de 300 càrrecs i militants de la formació. Una renúncia a la de Sebastià que suma a les dels últims dies de l'alcalde Tarnes de la Valldigna i diputat autonòmic Jordi Juan i a la de la regidora de l'Ajuntament de València, Consol Castillo. I a aquesta hora està previst que se reobri el trànsit l'avinguda d'Aragó. Una avinguda que ha quedat tallada des de les 10 del matí, el tram comprès entre Blasco Ibáñez i el carrer Ernesto Ferrer. El motiu no és altre que dur a terme una de les fases de demolició de l'edifici de l'Ajuntament, del nou Ajuntament, que està en aquesta avinguda. Segons la direcció de l'obra, el tall total de l'avinguda era necessari per tal de mantenir la seguretat dels cotxes. Una i dos, temps per a l'onatge. Una tranquil·litat, una estabilitat anticiclònica i un solet que continua entre nosaltres. Sí, sí. I va a mantenir-se encara en els pròxims dies, en principi, a no ser que canvi massa la situació, perquè l'anticicló, aquest potent anticicló, continua posat sobre la península Ibèrica, avui igual que ahir, i al mateix temps igual que demà, cel pràcticament ras, el vent fluix variable, les temperatures que mantenen valors elevats per a aquesta època de l'any, 23 graus, avui la màxima prevista a València i Ontinyent, s'espera 22 a Requena i 21 a Gandia. Més info a partir de les 2. Gràcies, César. A tu, Ximo, adéu. Una i tres, temps per a l'actualitat futbolística. Novetats en el València Club de Futbol. Te ho contem ara. Este miércoles, Superbásquet en la 97.7 Radio. A ver, Óscar, juegan cinco jugadores. Base, escolta, alero, ala pívot y pívot. Bueno, pero... Cuatro cuartos de 10 minutos. Vale, pero... Posesiones de 24 segundos. ¿Estás apuntando sí, todo? Sí, lo apunto. ¿Y esto que te comentaba yo antes? ¿Esto es fuera de juego? Óscar. Madre mía, qué pareja. Quinta jornada de la Liga Eurocup. Charleroi Valencia Básquet. Vive el partido con la coordinación de Óscar Pellicer, la narración de Juan Romero y los comentarios de José Luis Martínez. El miércoles, desde las 8:15, Charleroi Valencia Básquet. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrarás todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. És la 1:05. Temps per a l'actualitat més valencianista. Sí, en València Abierta estarem fins a la 1:30, pam, més pam menys, parlant de l'actualitat blanquinegra. Portada de Superdeporte. Lo que pasó en Balaídos, ¿fue conjura o fue autogestión? I atenció, perquè este parón de seleccions podria portar una mala notícia per al València. I és que de la concentració de Portugal ha sigut enviat cap a casa André Gómez. I a més, poden haver novetats per a l'equip. Estan mirant-se fitxatges. ¿Qué tal, don Vicente? ¿Cómo está usted, señor Bau? ¿Qué tal, señor Rovira? ¿Se encuentra esta mañana? Tengo que hacer un análisis de su aportación y creo que ha habido un error en su matización. El tema de que André Gómez haya abandonado Portugal no redunda más que satisfactoriamente para Valencia Club de Fútbol. El enfoque de que es una mala noticia. A ver, yo lo planteo en términos de mala noticia, porque si lo han enviado para casa porque tiene alguna molestia, sobrecarga o algún otro problema muscular, pues oigan, no es una buena noticia en sí misma, porque habla del mucho desgaste que ha tenido el bueno de André en Balaídos y también, afortunadamente, esa es la parte positiva, claro que sí, el buen criterio del entrenador de Portugal. Es decir, André Gómez no está para jugar, por tanto, se vuelve a Valencia. Pensemos que en esa selección de Portugal hay muchos internacionales que hacen multis por el foro. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Sí. ¿Y por no, qué no comparece, ¿no? Claro. Comparece mucho. ¿Y por qué André Gómez no? Pues yo creo que precisamente este tipo de descanso es el que le viene bien al internacional portugués jovencísimo y con un talento enorme del Valencia Club de Fútbol para recuperarse al 100% y estar a disposición del míster, que ya sabemos que es Nuno de los Espíritus y de los Santos, para el próximo encuentro en casa frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, señor. Bueno, pues ahí en el entrenamiento en Paterna se encuentra nuestro compañero Andrés García, que nos cuenta también la última hora y charlamos un poco también de este informe de Superdeporte de hoy. ¿Conjura o autogestión? ¿Qué es lo que pasó en Balaídos? ¿Esto se puede confirmar? Bueno, pues vamos a comentar este asunto con Andrés García. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Hola, buenos días, Simo. Buenos días, Andrés. Pues aquí estamos en la Ciudad Deportiva, primero con esa buena noticia que decíais. Bueno, buena, como decía Chimo, mala también, porque el jugador abandona la concentración. Le hubiera gustado jugar los dos partidos amistosos con su selección, pero buena para Valencia, porque el jugador va a poder descansar y tener el reposo que no ha tenido estos últimos meses. Y bueno, hay que mimar a Andrea porque es un futbolista importante. Y bueno, yo creo no es un futbolista que no ha hecho pretemporada. Es un futbolista que se le ha forzado dos veces para volver, es un futbolista que lo está jugando todo y al final la consecuencia de eso puede ser una lesión. Y yo creo que el Valencia y la Federación Portuguesa aciertan dándole ese respiro al jugador. Oye, Andrés, ¿tú crees que a tu tocayo, a André Gómez, le hemos forzado mucho en el Valencia Club de Fútbol para que estuviera en partidos que igual tenía que estar más tranquilito? Sí. Su vuelta al grupo se anticipó unas semanas. No estaba previsto, lo que pasa es que la crisis de resultados y de juego del Valencia del arranque de temporada pues obligó a echar mano de él, pero sí que es verdad que se le ha forzado dos veces, que no hizo pretemporada y eso al final inevitablemente pasa factura a lo largo de la temporada y además Nuno está contando siempre con él, o sea que hay que celebrar que no juegue con la selección. O sea, le pega un capo al señor Rovira. No, vamos a ver. Esto, como todo en la vida, lo puedes enfocar. La parte buena, obviamente, es como decir. Es broma, señores. No, pero que yo explico mi razonamiento. El personal, no sé, participe de él y esté de acuerdo o no, por supuesto, claro que sí. Digo yo, la parte buena, obviamente, André viene para descansar, tenemos este parón de selecciones y le necesitamos en plena forma. ¿Cuál es la parte mala o la parte preocupante? El hecho de que, después de hacer un partidón en Balaídos, se presente con su selección la portuguesa, que tiene dos partidos ahí contra Rusia y Luxemburgo los días 14 y 17 de noviembre, y esté tocado. Se presenta con molestias. Me encanta que el entrenador de la selección de Portugal lo devuelva para casa, pero me preocupa. Eso sí. Lo que estáis diciendo vosotros, es la segunda vez que se le tiene una lesión de repetición, se le ha forzado en alguna ocasión porque la marcha del equipo necesitaba André como el comer, necesitamos de su creatividad, de su juego alegre en el mediocampo, de su visión de juego, y me preocupa que ahora también seguimos necesitándole, porque lo hemos visto en Balaídos, y que estas molestias tengan que ver con que esa lesión no esté del todo bien curada. Es cierto que el viaje es corto, y es una magnífica noticia que esté en Paterna haciendo trotecito lento y recuperándose. Pero me preocupa el hecho de que no estamos delante de un futbolista aguerrido, de estos que se lesiona poco. No, porque claro, a André le dan mucho en los partidos. Es un hombre que tiene mucho la pelota en los pies. Y permíteme que le diga una cosa que he consultado con nuestro compañero de Superdeporte que firma la información hoy. André Gómez es el futbolista de la plantilla de Valencia que más kilómetros o metros, porque se pueden decir metros, corre durante un partido. Así me lo ha confirmado César Izquierdo, niña en mano, como usted sabe, que es habitual en nuestro programa, y eso dice mucho de la capacidad física de André Gómez. Y yo te quería hacer una pregunta, Andrés García. Sí. Ey, esto de André y Andrés es un follón descomunal. Y André Carrillo. Sí, ahora hablaremos de ese otro André. André Gómez ha ido con informe de los médicos del Valencia, ¿no? Sí. El futbolista acabó con molestias el partido contra el Celta de Vigo. El Valencia lo examinó, sin prueba, pero sí trabajando con él en el vestuario. y se remitió un informe a la Federación Portuguesa. Los médicos estaban en contacto, el Valencia estaba informado y bueno, finalmente se ha llegado a una decisión de consenso que yo creo que favorece a las dos partes. El futbolista sufre una sobrecarga en el recto anterior y bueno, está previsto que viaje hoy, que se incorpore mañana aquí a la Ciudad Deportiva y que inicie un plan de gestión de esfuerzos en el que no le impedirá jugar contra Las Palmas. Y la gestión sí, esa gestión de esfuerzos estará Andrés Gómez junto a Santos, Javi Fuego, Chaume. Hay muchos en gestión de esfuerzos ahí trabajando. Es una semana de chapa y pintura, como me decía el médico hace un rato. Sí, hoy ha aprovechado Javi Fuego para quedarse en el gimnasio, también Adrián Santos. Chaume tampoco saltó ayer, tampoco lo ha hecho hoy. Y bueno, sí, es una semana pues para cargar pilas y para destensionar los músculos que últimamente están muy cargados. Y sobre todo por lo que viene. Andrés y don Vicente, una pregunta que quiero haceros a ambos, someter un poco a vuestra valoración. Después del partidazo de Balaídos, y ahora hablaremos si fue autogestionado técnicamente, sí, por parte de la disposición táctica por parte de los jugadores, hubo, en fin, arreglo con uno, se ha recuperado el diálogo, ahora me contaréis, ¿no? Esa pregunta que hace la portada de Superdeporte de si es autogestión, es conjura, ¿no? Realmente han sacado el orgullo, como decía el míster. Pues el hecho de que no volvamos a jugar hasta el próximo sábado, este no, lógicamente, porque tenemos el parón de selecciones nacionales, sino el próximo día 21, jugamos a las 10 de la noche, sábado. Es decir, nos queda toda esta larga semana, más toda la semana próxima. Es decir, este parón, ¿lo veis beneficioso? ¿Nos viene bien al equipo? Lo primero que hay que decir es a las 10 de la noche significa un partido a las 11 de la noche para la Unión Deportiva Las Palmas. Exactamente. No. Es decir, que estarán cansados. Ahora menos en Canarias. ¿Qué os parece? ¿Puede hacerse la lectura de que después del partidazo de Balaídos, oye, aquel Valencia había cogido velocidad de crucero y estaba embalado, este parón puede perjudicar? ¿O puede hacerse la lectura de la recuperación física que estaba haciendo Andrés? ¿Usted qué opina, don Vicente? ¿Nos va a venir bien el parón? Bueno, no hay más remedio que asumirlo, nos venga bien o mal. Yo creo que viene de cine. Primero porque los internacionales que estén bien cargarán las pilas con los partidos de la selección. Uh-huh. Es decir, a todos nos viene a la cabeza Alcácer y cada vez que juega con España es que rinde mucho más. Si mete un par de golitos a Alcácer después de los dos embalaídos, juega mucho más, juega más al estilo Vigo, que uh-huh. es lo que le pasó a Alcácer en el último partido, por lo tanto... Que tenía compañeros cerca y gente con talento para que le diera el pase, ¿no? Claro, pero ahí supera, claro, analizaremos con Andrés García, analiza... Hace tres análisis muy concretos de lo que pudo pasar ahí en Vigo. Bueno, yo creo que este parón al Valencia le viene bien para recuperarse del todo. Piense Ander Gómez, el próximo partido lo podrá jugar prácticamente en plena disposición. Si jugáramos mañana contra la Unión Deportiva de Las Palmas estaría flojo. Luego hay que ver qué hacer uno, que eso sí que es la gran rifa del Valencia Club de Fútbol. Eso es otra historia. ¿Tú lo ves positivo también el parón como don Vicente, Andrés? Sí, Chimo, yo creo que es positivo eso por la vertiente física, porque los jugadores van a poder recuperarse de los esfuerzos y sobre todo también por el ambiente enrarecido que había aquí en la Ciudad Deportiva Paterna, que bueno, yo pienso que todavía queda mucho de eso en el vestuario, pero bueno, yo creo que estas dos semanas van a venir bien pues para que unos desconecten con la selección y otros pues cojan un poco de aire después de lo mal que se ha pasado aquí en estos últimos días. Desde luego. Bueno, entonces, ese trabajo que ha hecho Andreu Alberola, en el que, en fin, habéis colaborado varios compañeros y que recomiendo vivamente su lectura. Oiga, y si es en papel, mejor, gástense un eurito, hay fotografías también muy chulas. Así se fraguó la goleada de Vigo. En realidad, ¿qué es lo que ocurrió en la trastienda? ¿Cuáles son, digamos, las tres líneas de sobre las que cimenta su argumentación Andreu Alberola? Andrés. Yo me quedo sobre todo con lo que ha escrito Andreu, con que Nuno ha bajado a la tierra, ¿no? Yo decía la semana pasada que uno de los argumentos por los que los jugadores pues no estaban del todo a gusto con el entrenador es por ese abuso de poder constante, ¿no? Que quiere manifestar el entrenador. Yo creo que se puede ser jefe, pero no hace falta demostrarlo todos los días, que tienes el poder y que eres el jefe. O sea, se puede resumir que las derrotas pierden todos, no solo los futbolistas, y las victorias no las ganan uno, sino que las ganan todos. Correcto. Y el otro día lo que hace el entrenador, pues antes de saltar al campo, es hablar un poco con los jugadores, con los pesos pesados, y bueno, comentarles un poco el plan del partido, pedirles su opinión, y bueno, bajar a tierra y estar más cerca del jugador, que al final es el que tendría que sacar las castañas del fuego y al final es el que salta al terreno del juego. Yo creo que en uno acierta haciendo eso. Completamente, me parece muy, muy importante. Ya en el análisis técnico de la disposición del equipo sobre el césped, más allá de la actitud, que metieron la pierna, sí, que hicieron faltas, es decir, que fue un equipo entregado, especialmente en el centro del campo, plantea Andreu tres claves que me da la sensación que unas vienen siendo consecuencia de las otras. La primera, aquella presión adelantada que de la que hablamos, que nos sorprendió muchísimo. Y nos encantó muchísimo. Y nos encantó. Producto de esa presión adelantada, que tú presionas arriba, puedes robar y soltar el latigazo al contraataque, aunque el equipo te domine, el equipo rival. De hecho, tuvo el 60% de posesión del Celta de Vigo, mientras el Valencia tuvo el 40%. Esto da como la sensación de que el equipo está mucho más juntas las líneas, porque para hacer esa presión adelantada la defensa también se tiene que adelantar, el equipo está más compacto, forma un cuadrado mucho más adelantado. Creo que es todo, en realidad, causa-efecto de lo mismo. Presión adelantada genera un equipo compacto o no la puedes hacer sin el equipo compacto, y también que las líneas estén más juntas. Yo le voy a decir dos cosas muy sencillas. Presión adelantada de la línea defensiva significa que estás obviamente más cerca de los delanteros, que hasta ahora pacían a sus anchas por todo el terreno del juego. Lo y que también reclamaba que Negredo, por otro lado, en la entrevista de Marca. Efectivamente. Más cerca y también, por otro lado, la posibilidad de llegar al marco contrario, en lugar de ser 60 metros, se reduce a 30. Uh-huh. Y así es más fácil. La contra es mucho más eficaz. Porque Valencia, cierto que marcó 5 goles, cierto que fue muy certero, en cuanto a ocasiones, goles, ese porcentaje fue terriblemente exquisito en Valencia. Pero ya, es que llegaste 7-8 veces. Pero para eso también, Andrés, lo que necesitamos es una línea defensiva muy rotunda, muy contundente, que esta temporada, desgraciadamente, no se parece a la de la temporada pasada, ¿eh? No se parece. Y tenemos una buena noticia, que es la vuelta de Aymen Abdennour, que yo creo que le va a dar un poco de compact, va a ser una defensa más compacta con él, y echábamos de menos, ¿no? Yo creo que ni Aderlan Santos ni Rubén Bezo son buenos complementos defensivamente, pero yo creo que no están preparados todavía para ser titulares en este Valencia. Yo espero que a partir del partido de Las Palmas, con Mustafi y con Abdennour otra vez en el centro de defensa, pues veamos un Valencia más sólido de lo que hemos visto hasta ahora. El rival es ideal para la vuelta de estas mini vacaciones. Realmente la Unión Deportiva Las Palmas es un rival, en principio, como todos, pero asequible. Y sobre todo jugando en casa, y sobre todo jugando ya con una línea defensiva, vamos a ver qué hace. Parece que tenemos claro qué va a hacer en el centro de la defensa. ¿Tú qué crees, Andrés, que va a hacer en los laterales? ¿Seguirá contando con Barragán o pondrá Bezo? Yo creo que va a jugar Feguli. O Cancelo, perdón. He dicho Bezo, pero Cancelo. Sí, arriba yo creo que va a jugar Feguli. No creo que repita ese doble lateral en el mando derecha. Bueno, la prueba es que él se lleva a Feguli totalmente lesionado para Vigo, para ver si puede contar con él. Al final no puede y tiene que inventarse esa banda de urgencia. Y claro, la duda está en el lateral derecho. Cancelo nos gusta a todos, ¿no? Por su calidad ofensiva, pero yo creo que Barragán demuestra que le da solidez a la defensa. Lo que tengo claro es que los dos no van a jugar otra vez juntos. Yo creo que depende de lo que antepongan uno. Estar en la cabeza de Nuno es ciertamente misión imposible, pero si Nuno antepone el esquema táctico de Balaído, es decir, me ha funcionado bien la presión adelantada, me ha funcionado bien cómo ha jugado el equipo y necesito una defensa más compacta, como tú muy bien decías, Andrés, y recupero a The Rock, Abdennour, voy a seguir con esta idea de la defensa compacta, y aquí el bueno de Antonio Barragán me da más. Claro. Otra cosa es que en el lateral derecho siga confiando en Sofian Feguli, que es verdad que ha sido una luz en la oscuridad, ha sido de los pocos jugadores que ha estado un poco entonado, pero bueno, visto lo de Balaídos, hubieron muchas más luces, es decir, estaba muy encendido el propio Joao Cancelo y también Paco Alcácer y otros muchos jugadores. Bueno, no sé, depende de lo que anteponga. Y si me preguntáis a mí qué harían las zapatillas activas de Nuno, yo antepondría defensa sólida. Exactamente. Defensa compacta, como está diciendo Andrés. Ergo, Antonio Barragán en defensa. Luego en el lateral derecho ya veré qué pongo. Usted piense, ¿qué fue lo que el mayor soporte del Valencia la temporada pasada? Sí, señor. Vale que estaba Otamendi. Sí, sí. Y vale, obviamente, que Abdenur no es Otamendi, no llega a Otamendi. Pero cambiemos Otamendi por Abdenur. Mm. Pues la misma línea defensiva de la temporada pasada. Blindo mi defensa. Es que, claro, es la mejor... Blindo y adelanto. Blindo y adelanto la defensa. Claro, que para adelantarla necesito tenerla también más segura. Bueno, no sé. Lo que haríamos nosotros es una cosa. Pero como tú decías, una de las claves, Andrés, es que Nuno ha recuperado cierta... No sé si decir, igual cordura ya, no, exactamente, pero que ha bajado la tierra, como tú decías. Sí, hace cosas lógicas, ¿no? Dentro de la lógica sería razonable esto que hablamos, ¿no? Sí, sí, le tendió la mano a los jugadores el otro día y yo creo que ese es el camino. Y Puel puede seguir ejerciendo la jefatura del vestuario, pero sin que sea una dictadura como se había convertido. Así es. Y como nos demostró el caso Negredo. Sí, el caso Negredo es un caso... Fíjate que se está quedando olvidado, afortunadamente. Claro, cuando ganas, los problemas son menos problemas. Sí. Pero a mí hay una cosa que destacáis hoy en la página 2 de Superdeporte, cómprelo inmediatamente en su kiosco, y es la idea que tienen los futbolistas, es más presión, más adelantados, líneas más juntas. Cama, eso es un equipo de fútbol. Exactamente. Esto es el espíritu del Valencia. Claro. Así ha jugado siempre el Valencia. Nos reconocemos también la afición. Pero es que así vimos jugadas de ataque del Valencia. Vimos combinaciones del Valencia. Vale que vimos 5 goles, que es una barbaridad. Y más jugando fuera de casa. Y es raro que tengamos tanto acierto. Hombre, tuvimos una puntería. Una falta directa, un toquecito por aquí. Tuvimos una puntería quizás excesiva. Vale, póngale un 1-3. Uh-huh. Correctísimo. Correctísimo. Pero has metido 3 goles como 3 soles. Y fijaos que todo esto empieza, como muy bien destaca Andrés García en esta charla que tenemos, por un ejercicio de comunicación distinto. Incrementando la comunicación. Y me gusta también especialmente la imagen, la fotografía del compañero López. Que ponéis en estas páginas 2 y 3 de las que estamos hablando de Superdeporte. Vemos a un uno en chándal, cabizbajo, meditabundo. Repetida foto, ¿eh? Sí, en un pasillo. Y los jugadores como a... Los jugadores juntos como a, no sé, es decir, sí, a 10 metros. Con la soledad del entrenador, no, digamos. Sí, ¿no? digo que repetida foto porque esta la publicasteis ayer o anteayer. Pero es muy significativa, ¿eh? Y la habéis sacado... Ojo, hoy la ponéis a 7 columnas. Eso quiere decir que habéis visto que hay un editorial ahí escondido, ¿no? Es un fotón, sí, es un fotón. Habla por sí sola esa imagen y la verdad es que la recomiendo a los lectores porque es muy bueno y porque refleja la realidad del vestuario. Bueno, pues bienvenido sea el cambio. Y hablando de cambios o de novedades, también se está hablando que por la ampliación de capital hubiera más dinero disponible para fichajes y si se va a fichar ahora en el mercado de invierno. Aunque lo que aportáis también en Super es la posible llegada a coste cero en verano de André Carrillo. ¿Quién es este muchacho, Andrés? André Carrillo es un peruano, es internacional, tiene 24 años, juega por banda derecha, por la misma por la que no está renovando Sofian Feghouli. Y bueno, es un futbolista rápido, es un futbolista que también puede jugar por banda izquierda y es un futbolista que acaba contrato el 30 de junio de 2016. No quiere renovar con el Sporting de Portugal, que es su equipo, y su equipo le ha apartado, no está entrando en las convocatorias, así que el Valencia está en contacto. El Valencia ha hablado ya con él y con su agente. Y como cuentan desde Portugal, pues las negociaciones están avanzando. Estamos hablando de un posible fichaje, pero para el mercado de verano del próximo año, ¿no? No una urgencia de este mercado de invierno, ¿no? No. Valencia, yo creo que tiene cubierta ahí la posición con Sofian Feghouli, pero sí que es verdad que está sonando y cada vez con más fuerza para llegar aquí en verano y convertirse en nuevo futbolista de Valencia. En un caso que se parece mucho a Bacali, que Bacali tampoco quiso renovar, le apartaron del equipo y al final pudo venir aquí a Valencia. Y ahí parece que va a pasar lo mismo con Carrillo. ¿Sí? Yo no sé cómo lo ves, pero ahí podemos sacar una conclusión rápida, querido Andrés García, querido Chimo Rovira. Sí. Si te viene un tipo para la posición de Feghouli, ¿quiere decir que Feghouli se va por el aire? Yo si fuera Feghouli estaría preocupado, sí. Exactamente. Igual son noticias interesadas, precisamente porque estamos en plenas conversaciones entre los agentes de Feghouli y el club para renovar al futbolista argelino. No obstante, podremos echarle un vistazo en las parabólicas del mundo porque está concentrado con su selección, la peruana. Parece ser además que el entrenador de Perú confía bastante en este muchacho, en André Carrillo, y juega contra Argentina y contra Brasil. Como son dos selecciones potentes, es posible... Lo veremos, señor Rovira. En el mundo ante la parabólica lo podamos ver. ¿Saben cómo le apodan aquí en el trabajo que hace Oliver Matías? Nos plantea este Oliver Matías, no sé, ¿será un compañero portugués? Becario de súper. Es un becario de súper. Le llaman la culebra, tú. O sea, que ya viene a, ¿no?, su mote, a darse una idea de cómo juega, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que le vendría muy bien al fútbol de Nuno, encaja a esa seña de identidad, hemos dicho, de fútbol vertical, intensidad, presión alta, que desafortunadamente no hemos visto en muchos partidos esta temporada y que sí vimos en Balaídos el otro día. Y rapidez, yo creo que sobre todo la culebra, ¿ha dicho culebra? La culebra. La culebra le llama. Encarna la rapidez en el manejo del balón, ¿no? Es un banda con mucha velocidad. Culebrea, es un tipo que tiene mucha cintura y que además, como la culebra, chum, es de movimientos rápidos. Es así de color café con leche el muchacho y tiene unos pelos de estos así... poco, bueno, bien, así, esos pelillos que le gustan a usted, don Vicente. Claro. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con estos muchachos y mientras nos vamos entreteniendo porque hasta el sábado 21 esto se nos va a hacer muy largo. Don Andrés García, cuídese mucho. Un abrazo a los dos. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Da la noticia al diario A Bola, el diario deportivo A Bola. Me encanta ese nombre A Bola es un clásico de la prensa portuguesa. Bueno, es un diario con mucha verdad. Piense usted que la prensa portuguesa es el súper de Lisboa. Usted piense en uno de los espíritus y de los santos, y en George Méndez. ¿Dónde está más cerca, de la prensa valenciana o de la portuguesa? Seguro que A Bola tiene mejor información. Claro, absolutamente. Es de cajón. Bueno, hablando de llegadas, y ya se preveía, aunque, bueno, que viene Mauricio Cuero, ¡hala! Ya está fichado, está presentado, y bueno, pues que vaya muy bien. Es el fichaje más caro de la historia. De la historia del conjunto Granota. Sí, 3,2 millones de euros. Es decir, este Cuero no nos puede dejar en pelotas en los partidos. Fíjese usted, el fichaje más caro de la historia del Levante, 3,2 millones, y es la gran esperanza, como el gran revulsivo de ataque donde los futbolistas son más caros. El cuarto central del Valencia, porque ha demostrado que es el cuarto central del Valencia, Aderlan Santos, 10 millones de euros. Así fichan unos. Exacto. Y así fichan otros. También tenemos un jovencito haciendo méritos como Cancelo, que a mí me gusta. 15 millones. 15 milloncitos. No, está bien. Es dinero, pues no pasa nada. Bueno, Negredo lo tenemos en el banquillo. Cancelo, yo realmente creo que y la afición en general y el míster tienen confianza. ¿En un quién? Margen de mejora en Joao Cancelo. Yo creo yo también. Gran futbolista, ¿verdad? Y yo también. Ahora, sí que tiene mucho olfato. Calidad-precio. Un poco elevado. Es interesante. Un poco elevado porque es un lateral derecho. Y ya no le hablo. Bueno, o un extremo derecho. Vaya usted a saber. Yo creo que es un extremo derecho. Así lo escribí ayer y me reafirmo a mí mismo. Perfecto. Bueno, oiga, y no se despegue de la 97.7 Radio, ni nuestros oyentes tampoco, sobre todo los aficionados al básquet, porque a partir de las 8 empieza el partido a las 8 y media. Charleroi, Valencia Básquet. Bueno, liquidado. ¿Qué le parece? Bueno, tal y como está llevando, está contando sus partidos por victorias, el Valencia Básquet de esta temporada. Pero todo, en Europa y en la Liga Española, que es casi tan difícil como esta competición europea. El Charleroi es un equipo con oficio, pero no debe plantearle problemas a un Valencia Básquet que recupera para este partido a Antoine Diot por primera vez. Antoine Diot. Se incorpora. Perdemos a Dubljevic. Es una baja importante. Sí, porque Sato, que tampoco... Sato está como un boniato últimamente. Últimamente ni suma ni resta. No. Está un poco raro, están tirando regular. No es el Sato que nos tenía acostumbrados a jugársela con cierta seguridad. Diga usted que sí. Bueno, oiga, pues... ¿usted está con la conjura o con la autogestión en este último minuto? ¿Es usted más de que los jugadores se han conjurado? Yo creo que... ¿Han puesto ahí todo lo que tenía que poner o han dicho... El míster dice eso... Pero vamos a jugar nosotros, como hizo el Valencia de la final de Getafe, como nos recordaba este oyente de la tertulia de Manolo Montalta ayer. Yo, si me lo permite, yo creo que los jugadores hicieron una conjura que acaba en la autogestión de Nuno. Las dos cosas en una, y además así usted no se moja. Y ya está, señores, estás a 3 puntos de la Champions, que es el Celta de Vigo, y un puntito más para pasar a la siguiente ronda de la Champions. ¿Vas a tirar a Nuno? No. Ni loco. No, y menos si es amigo de Pita. ¿Qué es això? El meu grup de WhatsApp. I què diu? Quedem per a la setmana de les persones majors del 9 al 13 de novembre. I això? Anem al teatre, a concerts, al balneari, a homenatges i al cinema. L'Ajuntament de València organitza tot. Estem fent convoi per anar-hi. M'apunte. 32 setmana de les persones majors. Del 9 al 13 de novembre. Ajuntament de València. Regidoria de Persones Majors. La Navidad ya está aquí con Levante, el mercantil valenciano. Este año podrá montar el Belén más valenciano que nunca con las 14 figuras diseñadas con indumentaria de la Comunidad Valenciana. La primera entrega, la Virgen, el domingo 15 de noviembre por solo 1 euro. Y el resto de figuras cada martes, miércoles y jueves con Levante, el mercantil valenciano. Mediterráneo, eventos y banquetes en Albal. Ya puede reservar sus comidas y cenas de empresa, Navidad y Nochevieja en el teléfono 96-126-3299 o en la web mediterraneoeventos.com. Mediterráneo, eventos y banquetes. Carretera Real de Madrid sin número, Albal. Super lanzamiento en Dormitienda. 2 modelos de colchones promocionados al 60%. Solo 15 días. Corre a Dormitienda que se acaban. C'est si bon. Lovers say that in France. When they thrill to romance. It means that it's so good. És dimecres, ja ho comentàvem en arrencar el programa, dia d'anar al quiosquet a comprar-te les revistetes del paper cuché, a veure què porten, el cotilleo, el chafardeo, sí senyor, i una miqueta que mos conte com li va la vida al nostre amic Ferran Cano. Molt bon dia. Estàs, Simón? Com estàs? Molt bé, estic molt bé. Estic encantat. El quiosc jo vaig anar el dilluns. No és que verte, oiga. Gràcies. Tinc bon aspecte, no? És que jo sí. Me'l sent molta sí. Cafeïna. Sí. Això fa molt. El quiosc jo vaig anar el dilluns. Sí, el dilluns, vamos, la Ola s'ha adelantat si la Bíblia del cor, ahir el dilluns, a veure la revista d'Ola, eixa ressaca de la boda, de la qual jo crec que ja estem un poquet farts, perquè portem parlant des de la setmana passada i el que ens queda... Perquè ara es queda a preguntar pels xiquets, el viatge de noces... Es queden moltes coses. Mira, les ben vestides... Les ben vestides, la mal vestida... El que va menjar... Sí. Home, és... no sé si és la boda de l'any... La boda de l'any va ser la de don Mario i doña Isabel... Que serà per la primavera... Era la boda de l'any que ve. De l'any que ve. Però que ve. Enguany... No, però enguany... Estàs els dulces la boda de l'any. Per què? Perquè si veus la portada de l'hora que la tens a les teues mans... És una portada a la que només hi sent ells. No n'hi ha ni finestres ni notícies secundàries. Els protagonistes són absolutament Cayetano Lleva. La boda més mediàtica, sens dubte, de lo que duen d'any, que ja s'està acabant, ha sigut esta i no esperem una altra. La de Mario Isabel pot ser molt entretinguda, molt divertida de comentar. Va tindre'ns molt entretinguts tota la primavera o lo que te rondaré. Mayo puede ser un buen mes para que Isabel se case. Però bueno, ara estem una vegada, lista. Una vegada efectivament, més. Efectivament, Eva González, Cayetano Rivera. La parella és estupenda. Això... Ella estava realment molt radiant. Me gusta este tema, lágrimas, una espectacular novia i lágrimas d'emoció. Això és bonico. Clar, això és bonico, però això és molt comú, també. Claro. És a dir, perquè quasi totes les nòvies ploren, no? I és familiar, i els nòvios també, clar. Soc un ploró. Els xicos també lloren, com deia Miguel Bosé. Jo me puse, vamos, 3 clínics, vaig plenar. Sí, lloré com... D'alegria. D'alegria, però si és que és el que toca. És a dir, que és un titular perquè també és un poc dins de lo comú. A mi el que m'encanta d'esta revista és el xollo que tenen els novios que es casen en Nola. Que fan la boda un divendres i el dilluns ja tenen totes les fotos boniques de fotògraf de boda, no, de Lola, que és millor encara, no? Perquè tu quan te cases i contractes al fotògraf, normalment tarden 2 o 3 mesos en donar-te les fotografies, no? I el que te rondaré, morena, i normalment... tenen molta faena, potser, i volen retocar, i volen... A mi te fan un avanç, allà les 2 setmanes, segons l'amistat que tingués, ja te van donant una picaeta. Sí. però i el vídeo? I, bueno, i el vídeo, i això tarda molt més. Molt. Entonces, és un xollo, perquè és que damunt que no paguen... No paguen damunt, el reportatge, no, no, els que paguen diners, ells. No, no, però és que els paguen a ells. Se dice, és que, a veure, o la paga a la parella per l'exclusiva... Anem a veure, que poden... No sé el que poden haver cobrat Eva González i Cayetano per esta, per l'exclusiva. Jo crec que no lo suficient per a pagar el banquet. X mil. Segur. X miles d'euros. X miles més que pot costar un reportatge com el de Hola. Per 1.000 euros no fas, eh? No, no, no, no, no, no, però te dic, és un xollo, és a dir... Afixis-li 1.000 euros més a lo que hagin cobrat, eh? Que no... Naixer famós pavo, i que te paguen i damunt tindre l'àlbum de fot... Els dos dies de casar-te, tu saps que és xulo? És el més emotiu. Que ella agarra el dilluns el número de Hola i ja veu tots els detalls. No tots els detalls, eh? La meitat. Perquè això està 50% esta setmana i 50% la setmana que ve. És a dir, el que poden trobar a les pàgines de Hola, que m'imagina que la tindrà... Hi ha moltíssima gent, perquè és d'estos números que... Números no que s'esgoten, però que tot el món es compra, pues per això del xafardeig i tal. Tenen les fotos de lo que és la prèvia de l'enllaç i lo que és l'enllaç religiós estrictament. Després, les del convit, les de la festa, això serà la setmana que ve. Ah, bueno. Les d'això que ja van en cubata en la mà. El cubata. La cubata, el fullet que comencen a tancar-se ja. Les sabatilles. Clar, això ja ho veurem. El corte de la tarta. Ahí està. El vals. Ahí està, el vals. Tota la... parafernàlia, el que és la verbena després. La verbena. Tot això que és la verbena sí que tenim detalls, perquè com el germà Quico Rivera li va regalar una sessió de... 6.000 euros? De DJ. Estos también es tener mucho morro. Yo te regalo... Bueno, però a veure, jo al meu germà no li cobraria, a veure, per presentar-li algo, per no, exemple. No, però quiero decirte, yo te lo regalo, però tot el món posava... Però una sessió de Quico... ¿vale? Sí, sí, són 6.000 euros. 6.000 euros. I jo per què m'he fet periodista, pensé jo. Per què no m'ho has fet perquè, això? Per què no me fas DJ? 6.000 euros. En que actues una volta cada 3 bueno, mesos ya estás bueno. Que no es el cas, que este chic te bolos cada cap de semana. Bueno, menos el 20% del representante, menos el 50% que se lleva a Montoro. Bueno, que da igual. Es que miraro. Bueno, vale, pero pues salir es que un bon pessiguet cada cap de semana es porta. Sí. Cada cap de setmana... Cada cap de setmana este xic té bolos per les discoteques de la geografia espanyola. Té molt que pagar per lo de la mare. Bueno, pues ja, a mi això me'n dona igual. No, ja pot sí, pagar. Ja pot pagar, ja. I tot això per, pues per punxar, però que els DJs d'ara ja no són els d'abans, que anaven en la maleta de discs i tal, sinó això tenen una sessió programada en les cançons de Spotify i les van mesclant i les van llançant. És d'ara. Que no tenen ni que escoltar. No, no, no. Ni que no sé què. En l'època anàvem en el Pioneer. Clar, el Pioneer, que era tota la vida. I anàvem en els vinilos. El Pioneer, i tu escoltaves sí. I tal. I el que era així enamorable, sí, era un Pioneer. Xiqui-xaca, sí, feia scratch. I feia ahí, feia allò, 80, 90. I entrava tum, tum, tum, tum. Sí. I tenies un pitch control en el pla. Ara ja tal, no. Ara ja van. Ara fan els tios allà escoltar? No, no fan res, perquè ja ho tenen tot escoltat. Està tot preparat. Així. En un ordinador d'estos Mac fantàstics que n'hi ha ara i ja llancen els temes i la gent a ballar, per cert, tot el món està d'acord en els testimonis que he escoltat que han sigut molts al llarg d'aquesta setmana que s'ho van passar bomba en la sessió de Quico, perquè Quico, una altra cosa no, però festiu el xic és... Seguro que pondria aquella de Tengo un tractor amarillo. Home, això... No, aquesta té que caure en qualsevol moment. Això té que caure. La veritat és que ahir entraríem en un debat a banda que podies fer de lo que són els temes de la boda. Paquito Chocolaté, no? Segur que l'ha posat. En quina versió? Ja no sé. Però és que ahí Paquito el Chocolatero, jo hi veig més andaluses, no sé, veig més de sevillanes i de coses d'estes, no? Un poquet més folclòric. Algo se muere en el alma quan un amigo se va. Sí, home, això és caurien segur. La Salve Rociera, que també agrada també. Molt, sobretot a les dones. A mi, és que a mi el tema em cansa un poc, el tema andalús de la Salve Rociera i tal, però ahí, clar, sí, però estaven bueno, en Sevilla, evidentment. En cuenta que... Sí, sí, sí. Esto es un clásico. Bueno, y no podrían tener acceso a la sesión. Claro. ¿Cómo se dice eso? El timeline, la playlist. Sí, a la playlist de Quico. Playlist de Quico. Esto pues fue lo que investigaré en Spotify això porque seguro que tiene alguna penjada. Claro, pero evidentemente no la que puse, pero bueno, yo creo que ven Ava va muy bien. Ava siempre triunfas. Ava sí. Ava y Rafaela. Ava y Rafaela es una cosa que no puede faltar, es decir, si no es una boda. Claro. Pero hay moltes parelles. Jo conec unes quantes que fan llistes de cançons prohibides. És a dir, que... Pues que esta no la pongas. Esta no la pongas. Per exemple, no? El tractor amarillo, que tu has dit, que això normalment sempre sona. Sí, sí. Pues dius, pues jo no vull que el tractor amarillo o no vull que em posés Rafael Acarra Sacrilegi, però n'hi ha gent que no li agrada. I li donen unes pautes al DJ per a lo que no ha de punxar en una boda. Això ja ho he vist en un parell d'ocasions d'amics que s'han casat. Jo vaig fer el contrari, tenia gran confiança en el DJ, que també és pelat, com Quico, sí. Un amic meu, que li diuen Quino, estupendo. Però més prim, segur. Més molt prim. Segur. Molt prim i molt guapo. I molt això és fàcil. I molt ben casat. que... I tu, jo sí que li vaig dir, en el moment que tu vulguis, però esta, esta... Jo sí que li vaig donar una llisteta de lo que sí, él lo aderezó, y quan tocava el torpedo, él sabia... Quan ja, estava... quan tenia que posar la cançó especial que tu, ell és que tu volies. Tu eres l'artista, però mira... Este es conforme tu vulguis, però me les pots. Però quina cançó triareu per entrar al, al convit? Que això és com el més especial. Ai, sí. I, la, i també deixeu que s'alça la gent, que, una... que aplaudís. Sí. És un moment molt, sí, molt xulo. Mira, ara que parles d'Ava, és una versió. Així, en, con acústica i un poquito... És una versió un poco campestre, un poco hippie chic, de Dancing Queen. Ah. Sí, a mi tant. Clar, clar, clar, clar. Entonces, el meu anitín, que li agrada molt. Sí, sí. Esto es una versió, no sé... No, però me pareix... Me pare, a més, anem per la reina del ball, no? Eso Dancing es, Queen, la reina del ball, i tu el gran acompanyant. Que xula. Sí. I el primer, ja per preguntar, ja que estic, el vals o no vals, perquè hi ha gent que ja el vals ja queda com antic, ja són cançons romàntiques el que llancen. Sí. Tu quina vas triar? Quina triada? Vam fer un xa-xa-xa. Un xa-xa-xa? Ah, molt bé. Un mes, jure, tio. Un mes anant a l'acadèmia. A l'acadèmia i tot anares, però perquè te van obligar. Perquè jo per gust no crec que... És que ella és molt ballanta. No, no, sí, sí, alguna vegada que sigui és festiva, és festiva. I li agrada això de ser llanes i va ballar i tal. I anarem a una acadèmia perquè volíem una cançó que és una versió de... ai, com se llama esta canción? De Louis Armstrong. De ah, sí. Te dic, sí, What a Wonderful World. What a Wonderful World. Versió xa-xa-xa. Però en una versió... Però això sí que és modern, això. Això sí que és una innovació total, que no havia escoltat mai en la vida. Entonces era My Wonderful World, que té... Sí. En versió xa-xa-xa. Ah, que xula. Sí, sí. I te va aixir bé. I els nervis que passes. Buah. Perquè ja estàs tu pendent de tot el que has de fer en la boda, els convidats, de que tot disca bé, com per damunt lluir-te en un ball i quedar bé, sobretot en els ulls de la teva dona i, sí, sí, i en els, de les 200 persones que t'estan mirant. És complicat. Jo volia dir-li a Eva, a Cayetano o a Kiko una idea que farem en la meva boda que va quedar molt bé. Jo, quina va ser? Oferís que esta idea... I en sala, que segur que... Entonces anarem a los chinos i compramos unos Oscars. Saps aquells Oscars de pega que havia? Sí. Que per cert, els xinos no els trobaren, que tindrem que portar-los de nosaltres. Sí, sí, sí. I entonces era que fèrem la cerimònia de los Oscars. Y entonces era... En el convit ja, quan una volta acabat el convit, entonces era el Oscar, el mejor yayo, diem una es discurso, una no, els discursos són meravellosos. I després pujava el yayo i de... El yayo, els amics i tal. I va quedar molt divertit, però bueno, ja està bé de divertit també. A la part emotiu. Molt bonico. Els discursos bonico. No sabem que si van fer així discursos, perquè a mi en una boda també el que m'agrada és el discurs de la gent íntima, dels amics, dels germans, un discurs d'estos preciosos, un homenatge en forma de paraula per a tot el convit. A mi això m'agrada molt. En este cas jo crec que no tocaria molt perquè som més així. Perquè Francisco és un soso. I Kiko no és molt de parlar. No es veig molt d'expressar-se les emocions. En les entrevistes a Francisco sempre... al germà, pues sí, que felicidad, que es un día muy emotivo, muy alegre, es a dir, paraules un poc així, pues vacías, com lo que son les declaracions de Lola, pues que va a plorar la novia y el novio, vale. Pues claro que va a plorar. Bueno, con para no plorar. Dos y chaqués, mira, demà... Con para no plorar después de lo que le han pagat en el Lola, yo también ploraría, no. Que le hauran pagat? Molt, més de 6.000 euros, segur. Home, pa pagar el disc jockey, segur. Si estem parlant per entregues, esta setmana una exclusiva i la setmana que ve una altra. Imagina't. Encara que crec que n'hi ha alguna revista, he vist... que té les fotos no oficials de la boda. I quines són eixes? Pues és clar, ara en les xarxes socials, claro. Pues tot el món. El selfie, l'Instagram... I eixes fotos estan en 10 minuts, crec. Ah, les fotos no oficials ja de lo que te dic, de la sabatilla, el cubata... Bueno, el cubata mà, i els ulls que van tancant-se... Les fotos més divertides i sorprendentes. Hi ha una que està Eva fent la senyal aquella de la victòria. Sí, victòria. Això és un poc lo típic. Selfie... I bueno, queda bé. Queda molt bé. Així d'anècdotes que m'han cridat a mi l'atenció. Julián Contreras, el germà pobre, mai millor. Pobre en tots els. A mi és que me sap mal. Pobre. A mi també. Però és que el xic és avorrit. Ja, és molt avorrit, és molt sus. Perquè a les 7 de la vespre se'n va anar, ja. Veu que la jarana va continuar fins a altres hores de la matina. Igual és que li convé no quedar-se. També t'ho dic, eh? Jo crec que és avorrit. No creas. Tu creus que no li convé? Que tiene peligro. Té peligro? Ell té peligro. No li veig jo molt de perill festiu. A Kiko sí. Que per cert va suspendre un bolo que tenia l'endemà. Ah, sí? Kiko tenia que treballar. La boda va ser un divendres a migdia, que també em pregunté jo un divendres a migdia, per què? Perquè és més còmode un dissabte o un diumenge, no? Que la gent no treballa. Però estos no treballen. Però jo crec que era un poc per a connectar en Anna Rosa i Susana Griso. Ah, claro. No, a migdia, claro. Perquè vamos, va fer totes les televisions en directe. I Televisió Espanyola, no sé si ho van fer per això, però vamos, un cada setmana millor. Bueno, el cas és que Kiko Rivera tenia... Connecta Maria Teresa Campos. Maria Teresa. Ja sempre està connectada. Claro. Però porta anys connectada, eh? Molt bé. Ui, i molt bé, i molt en forma. Està molt connectada, ella. Jo també m'alegre. A tot això, no, està dient que Kiko tenia que treballar l'endemà. Però no el va fer. Perquè diu que tenia gota, a lo millor ara li diuen ressaca, a la gota, no ho sé. La gota, sobretot, les persones que tenen gota. És terrible. Xuples molt de camp de gamba, i això se te posa el dic gros, que comença, warning. Això passa molt, Això, mira, que no mos passa. Seguro que xupó mucha cabeza de gamba. Cabeza de gamba i cabeza de vaso, de cubata, tot, sí, molt bé. Si te passes, te lo pierdes, que diuen, no? Pues mira, Kiko se va a passar. Alguna anècdota més? Se va a passar, però no se va a perdre. No, la veritat que la setmana que ve tindrem més. Demà, en el Ximo i Companyia... Bueno, el menú, perdona. Farem les fotos de les mejores vestides i les més peores. Ahí tinc que dir, jo tinc la meva clara. Jo tinc la pitjor, la tinc clara ja. Sí, quina és? Te la dic... Vale. Jo crec que Vicky Martín Berrocal anava un poc... Ai, no la vaig veure. No la vas veure? Vicky és un poc excessiva. Se va fer ella mateixa. Com és tan rotunda? Ah, claro, que ja tens... Ella mateixa es va fer el vestit, però com fer la pressa corregue. Però a gustos colors, però a mi em recorda un poc a les dones estes de Titanic que anaven allà. Rollo en plot, sí. Demà veurem les imatges en Ximo i companyia. I després també el menú és una cosa també que me fa reflexionar, perquè com estava en el jurat de Masterchef, que estaven Pepe, Sara i Jordi. Pepe Gutiérrez. Sí, el jurat, vamos, esto es que quan va un concursant, vamos, t'entra por, se posen a tremolar. Per el veredicte, que jo imagino que el menú ja podria estar bé, sabent que ara van estar aquestes tres estrelles televisives i de la cuina, entre els convidats, dic jo. Dius que estigui bé. No, no se sabe. Si fora la parella, que era patit per la seva presència. Sí, perquè vull dir que no... Però sí, segur que... Bueno, també en el vinet i això, la veritat és que la gent no s'entera. Quedaria molt bé. Sempre n'hi ha massa menjar en les bodes. I què me dices de tu amiga Sara Carbonero? Que ha venit al Porto, tu amiga de l'alma, ha anat allí a replegar allí la banda... La cru del Merinto, el Deportivo i tot això, i ella, claro, tots els flashes per ella, perquè clar. Com ja no està així, pues ja és com que, ai, la que viene de fuera. Però clar. Mira, en la setmana, per cert, tens, ho podem traure demà si vols en Ximo i companyia, lo que cuesta el look que llevava la xiqueta, la Sara Carbonero. Lo que costava, lo que portava ahí. 2.000 euros. 2.000 eurets. De nada. Pues, bueno. Això que los chapatitos aquí, lo otro allí, tal. Sí, després gastar me pareix perfecte, però... Home, ja però bueno, també l'ocasió també era un esdeveniment, no? Ahí en el president del govern, en la creu que estàs comentant, però també crec que és un fastidio per a Iker, que s'estiguen donant un homenatge i que no així, sinó per lo que he vist en altres diaris digitals, al final el teu homenatge al mèrit esportiu dona igual, perquè el que importa és com va vestida la teua dona. Claro. Això ha de fotre un poc, eh? I sobretot, a veure si es nota l'embaràs. Però Sara no té la culpa, és que Sara no és arriba. No, si jo a la xica no li dic res. Què vas a fer? Jo a la xica no li dic res, però que jo si fos aquest Casillas, a mi em molestaria molt això. Ja. Sí, m'estan fent un homenatge i, escolta, no m'esteu enfocant a mi, esteu enfocant a la meva dona. Perdona, realment te dic una cosa, eh? Que ella a l'hora de reconeixements ni va mencionar el Real Madrid, allà ell, ni va mencionar els pares. Bueno, però no, perdona. Compa, no menciona, però vas acabar fatal. Bueno, però és el club que le vio nacer. Bueno, ja sé el club que te vio nacer, però és el club que te vio salir també d'una mala manera. Hay que ser... Ahí veus tu que efectivamente... D'una manera. Que has de ser agraït. Home, pues, però compa, no estàs ressentit perquè el xic es mereixia més i ara està en Oporto i diu... El ressentimiento, això no porta a ningú. I damunt, estàs en Madrid. Estoy mindfulness ahora. No. Esto no llega a ningú. Molt bé. Això és del... Agraït, el agradecimiento. Del meu amic Arnau, el mindfulness. Arnau, el lloc que ve, sí, i mos calma a tots. A mi m'agrada molt el mindfulness. Mos abracem a les garroferes i a les oliveres. Als arbres. Sí. Que diuen que és molt bo, això. Jo ho he fet, eh? Això és de categoria. Fa que no sentis res, però ho he fet. No, que a mi m'ho han dit també. No te sents en comunió en la natura? Jo soc més urbanita. Urbanita de carall. Però m'agrada la solta, m'agrada la platja, com a natura i la natura en general. Lo que dius, que sí que té raó, que el ressentiment fatal. Fatal. Però clar, els pares... Jo més lo del Real Madrid, mira, que farà el que vulgui, perquè jo amb un València, ximpum. No soc antimadridista, però... Jo no soc de ningú. Però els pares... No em pareix bé. Però perquè tenen mogudes. No em pareix bé. Perquè tenen mogudes. No es parlen, els pares. Per favor. sí, jo estic en tu, que els pares són els pares. Però si te sobra pa tu i pa tres generacions, pa que... Martín i pa la xiqueta, si ve la xiqueta nova que serà embarazada o lo que vinga, pa tres generacions tens. Però a saber lo que li ha fet, a saber lo que li hauran fet perquè estigui així de ressentit. O que ha fet ell. O sigui, que va ser un homenatge... T'haurien d'escoltar a la mare. Un homenatge ple de ressentiment. Una mare tu no pots renyer mai? No. Ferran, no pots... Les mares sempre intenten un poc mediar, no? En els conflictes, és el paper... És que no sé concretament, sé que tingueren una moguda econòmica gran. Però bueno, jo crec que això... Jo no estic carregant les tintes contra Sara Carbonero, però n'hi ha relacions, en un sentit i en un altre, que acaben apartant-te de la família. Ah, amigo. Vols... No bueno, però ho has deixat caure. Ho has deixat caure, que l'ha dit Sara. Però no dic que siga el cas. Però a mi, un xicón com ell, criat en Móstoles, tan esforçat, tant d'això... tant de la pela, perquè veu que ell, diuen ell és del Real Madrid, tancat. Que és del punt tancat, de la butxaca, nyigà. No és del Barça, diu, és del Madrid, però és del punt tancat. Molt bé. I d'això, i tal, enfadat en la mare que no es parla en la mare, això no és... Mira, investigaré a veure què passa realment i te donaré una opinió. Però bueno, és que aquestes coses passen en totes les famílies, també. En totes no. Però és que passa un homenatge un poc... En totes no. Bueno, en totes no, en moltes, disculpa, en moltíssimes famílies, passen aquestes coses i al final les herències... A mi em pareix terrible, no? Perquè jo crec que la família està per damunt dels diners i totes les coses, però quan hi ha una quantitat tan gran de diners, pues no sé què és el que haurà passat ahir. Però això, quan no n'hi ha, és quan hi ha problemes. Pues també, quan hi ha poquets, però en aquest cas que n'hi ha molts... Que n'hi sobren, a tu què més te dona? Ella també va tindre mogudes sense son pare. Pues compra-li el que... Què vol l'home? Pues compra-li... Un apartament en... Un apartament en Torrevieja... Alicante. No, en Gandia, millor. En Gandia, de categoria, home, claro, llençarà con este conte. Ahí está, Wendaimús. Claro, Wendaimús. Homenatge per ressentiment. Ressentiment cap al Real Madrid, que no té... Mira, no té unes paraules boniques, que jo crec que això no... No per a la presidència, sinó per a afició. Eso es. Que t'ha recolzat ahí. Jo crec que això sí que hauria tocat. Muy bien, muy bien. Per als teus pares, pues mira, perquè t'ha parit, escolta. I això ja és important, no? Això és vital. I també el sentiment que passara, que va centrar tota l'atenció mediàtica i que tot el món parlava que si se li notava, no se li notava... El embarazo. I que damunt el xic estaria allà a Madrid i diria jo vull que estàs a Madrid, no vull que estàs a Oporto. Clar. Jo seria feliç a Madrid, però bueno, pues mira, és la vida futbolista, escolta. Ja. No, pues que se'n va al Manchester, se'n va a Oporto, és la teua vida. Diuen en la revista que planegen d'ací dos anys anar-se a la família, mudar-se una altra vegada, però a Nova York. Que Nova York és un poc... la ciutat, una ciutat xulíssima on viure, on ha anat pues, David Beckham, Guardiola en el seu moment, planegen un poc perquè ahir el futbol, que no està conegut, però paguen molts diners d'estreles, estreles que ja estan un poquet més majors, les posen en els clubs d'Estats Units i pues, vius ahir perfectament i mira, pues, Sara i Iker possiblement d'ací dos anys, que ja veurem, fíjate que plou, però dona igual, però i lo xula que és aquesta ciutat, dona igual que faci fred, jo he anat en febrer, nevant, la cara que està tallant l'aire i això és jo me n'aniria a Nova York, però què vol la mamà? Canviar la lavadora, canvia la llavadora. Molt bé, Iker, ahir recapacita, però jo crec que jo Iker el veig molt bon xic, és a dir, que si no no ha donat unes paraules emotives, ahir n'hi ha algo que té que ser molt dur i que tu i jo desconeguem, però que investigarem. Que investigarem. I què me dices de mi Maria Teresa Campos, con el mundo? Ma, que va plorar i si home, l'altre dia en aquest tiempo tan feliç. No el vas veure, però és incombustible. Maritere... El mundo, i ni una cana, míralo. Ni una, bueno, ni una cana, ja es formen, a veure, perdona. Vols dir? Home. És que no pense jo, a voltes... Disculpa. A voltes no pense. I el bigot i tot, si això tornes a Martí, mos ho va explicar. Que se tinten els bigots, les barbes... A mi és que la cana m'agrada. Jo me les conté, jo tinc unes quantes. Ja van aixint. No, me van aixint ja des de fa temps, però me les vas contant i jo estic molt orgullós de les meues canes. Claro que sí. Bigot Arrocet, no. Edmundo, és que lo de Bigot Arrocet, que te diguen Bigot. Que te diguen Bigot, Bigote Arrocet. Això és la Campos, que ha tocat a la directora de 10 minuts i dir, por favor, no pongáis Bigote. Poned Edmundo. I nos cuentan cómo se enamoraron. La presentadora entrevistó a su novio en Qué tiempo tan feliz. A mi m'encanta. A mi l'amor a tercera edat és una cosa que m'encanta. Això de que l'amor no té edat, l'exemple és Maria Teresa Campos. Perdona, i que la Campos és molt sensual, eh? Ella, perdona. No, no. Sí, no, bé, jo imagino que pel seu públic més madur, més major, podríem dir que madur... No digo que provoque pasiones, que esto es otro asunto. No, que la chica... A veure, la senyora està de... Vamos, és la enveja de tota la tercera edat d'Espanya per els tacons que porta. O sea, no n'hi ha dona en este país que supere 60 anys que no enveja a Maria Teresa Campos per portar aquests tacons. Com porta aquests tacons? I això és una marca seva personal. Camina en gràcia en els tacons? No, però els porta. I són molt sensuals, els tacons, en els peus de segons qui. T'ho dic perquè sé de lo que parle. Dis-me. en una tòmbola que va vindre ella. Maritere? La Maritere Campos. Quan fèiem la tòmbola, que sí, la fèiem en Marbella, sí. Vam fer tot un viatge des de l'hotel on estàvem al club de golf, que era un hotel a sota, on farem el programa. I fèieu el programa. Un programa que estigui Pajares, també. Bueno, això jo crec que eclipsaria. Hi havia molta gaseosa per allí. Hi havia molta, estava allà. Ara està més calmat, doncs, sí, ja està major, ja. M'alegre. I vaig tindre un bon rato, però parlant amb ella, li vaig dir, és que Maria Teresa, eres la Oprah Winfrey espanyola. Sens dubte. Bueno, ahí... Ella es va vindre amunt i van tindre bona relació i em va parlar... Home, ja te la vas guanyar. No, però al final acabarem parlant de sexe, no entre nosotros, no entre nosotros, sinó de... No m'assustes. No, no, en serio. Sí. I ella jo vaig traure la conclusió de que era una dona sensual, saps com sensual? Sí, sensual. Que li va la marxa. Malagueña, andalusa. Andalusa. Festiva. No, no, li va la marxa, això està clar. Jo dic de l'amor a la tercera edat, perquè és amor i con todos. No, perquè és que això és meravellós, perquè això és felicitat. Lo de Oprah que dius, ahí ja no sé. O sea, com a mestra de comunicació televisiva, jo crec que és lo més així en Espanya, però ahí està Ana Rosa, com a Oprah, dic, com a Oprah, que un dia s'alça i diu Espanya no compris el pan i les senyores no compren el pa. Ni color. No, bueno, vull dir, que tenen ahí, en qual que tenen la seva revista, bueno, sí, això, pa gustos colors. No, com a comunicadora, Maria Teresa és una crack. Li porta auia. Ana Rosa Quintana en una botitxa a Maria Teresa Campos com a comunicadora. Baixa, sí, no, sí, això està clar que per avui. I després, com a persona... Ana Rosa saber estar, ella. Ana Rosa és més imatge, a lo millor. Però sí. Ana Rosa té la seva revista, té el seu programa... Un caràcter... Té les seues cremes, sí? Ah, doncs no ho pareix, però no la conec. Però a mi me transmet tranquil·litat. Jo m'estic fent el cafè pel matí. Sí? I jo me poso ahí Ana Rosa, t'estàs fent el cafè net, veus els diaris... I no sé si és perquè ella està adormida... Està un poc despentinat. Si està... Però a mi me transmet relax i tranquil·litat. Mentre estàs fent el cafè, ahí la cafeïna que t'altera, ella és com que te compensa i a mi me transmet això molt zen, molt mindfulness, que estaves dient tu, sí. D'Arnau. Mira, pues ara la Boré no... És que clar, això no pots dir que eres d'Anna Rosa o de Maria Teresa. Pues no, mira, jo claro. No sé què dir-te. Jo muy de Maria. Ahí... És com a quien quieres más, a papá o a mamá, no saps. Jo Anna Rosa es que le tengo ahí cruzado una cosa. Vinga, va, jo les dos por igual. Pues ja me la contaràs. Ja te la contaré. La que dient que se dormia molt era la nostra estimada, sí, presentadora de Borriana, Inés Ballester, que li fem broma esta recorda. Bueno, jo, perdona, jo hi estic d'acord. I fer una cara de sort. Puc dir una cosa? D'Inés? Just abans d'agarrar el taxi per vindre així. No digues nada malo. No, però si és una altra gran comunicadora valenciana. Però és que sí que és cert que té cara de... De conquistar... De dormida. Perquè comença el programa en Televisió Espanyola a la una i és com que no s'ha acabat de despertar. Escolta, pues mira, pues a mi no ha passat una bona nit. Inés, un abrazo. És que els matinals són molt durs, sí. Jo he fet matinals molts anys d'això d'alçar-me en Canal 9 a les 6 del matí. I tens que fer molts cafès per estar allà espavilat. I... Com és 6? Este personal s'ha de ser a les 4 del matí. A les 4 del matí, clar, perquè Madrid tardes més en anar a la faena. Això és un altre tardes 2 hores, sí, Madrid, sí. Madrid, tu estàs convençut d'anar-te'n a Madrid? Jo, doncs pues, no ho sé, fill, mira, si la... Si la vida, però... Sí, pues, ja te contaré. A mi és que València és el que més m'agrada en la vida. Pues claro. No, però bueno, ja parlarem d'aquest tema. Bonico. De moment demà te veig en... Hombre, en Ximo i companyia, per fer Victoria's Secret, la desfilada. Tengo todas las fotos. Això, demà vull veure-les. Todas las fotos. Hola. De la Adriana Lima i de totes. Que passis bon dia. I adeu. Vosaltres també, que passeu bon dimecres. Au, adeu. It's so good. So I say it to you. Like the French people do. Because it's all so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear, c'est si bon. Nothing else can replace.